Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Alejandra Delgado. Nacida en Guayaquil y radicada en Quito, bailarina de danza contemporánea en el colectivo de A2. Alejandra Delgado. Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en mi programa. Hola, Yesvani, qué bueno estar aquí otra vez. Sí, esta es la segunda vez que vienes a Hablando Claro. En la primera ocasión fue por el estreno de una obra y ahorita estamos hablando de otro estreno. Exacto. Porque, sí. Bueno, la obra ya existe, se presentó en determinado momento, pero ahora la vas a reestrenar. Es un nuevo montaje de la obra, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la obra? Tola, la muñeca de trapo. Tola, la muñeca de trapo. Y por el nombre podemos de inmediato inferir que se trata de una obra para niños y niñas. Sí, es una obra infantil, una obra familiar. Justamente esta, con mi grupo, Colectivo de A2, es la cuarta obra que tenemos. Nosotros funcionamos desde noviembre del 2014, entonces ahora es como la primera vez que estamos haciendo un trabajo para niños. Y me satisface lo que resultó. La verdad es, vendría a ser un estreno en Quito, porque no la he presentado aquí. La llevé en diciembre a comunidades de Manta, porque por medio de un programa, una como reactivación que hay para esta gente que fue damnificada de los terremotos, que a veces no se llegan a ciertas comunidades, a veces lo más básico, por ejemplo, lo que pasó en Tarqui, a algunas localidades específicas de Esmeraldas también, como que la gente piensa que ahí nomás pasó esta desgracia, que ya un poco más de un año ya pasó. No, también fueron afectados estos lugares remotos que yo, la verdad, estoy agradecida de haber ido. Me refiero al combo de la reactivación. Por medio de cuadro estratégico pasó esto, ¿no? Entonces, si yo no hubiera ido a esto, no hubiera conocido a esta gente, no hubiera conocido a las comunidades, no hubiera estrenado esta obra porque fue como una petición, necesitamos una obra infantil. Entonces, fue muy bueno. Yo me siento muy contenta con este trabajo que ahora vamos a hablar aquí. Gracias a que me invitaste sobre eso. Y no, gracias a ti por aceptar la invitación. Alejandra, Tola, la muñeca de trapo. El personaje protagónico de la obra es una muñeca de trapo, que lo interpretas tú. Sí. Ahora, ¿cuál es el eje central de la obra? ¿Cuál es el tema de la obra? Sí. Bueno, esta muñequita es una muñequita muy presumida, ¿no? El tema principal es que de pronto ella, como es la reinita de todos, la más bonita y todo eso, de pronto lo que le suele pasar es como una analogía, ¿no? Lo que le suele pasar a la gente, pero que explicado para un juguete, que de pronto ya es inservible porque ya está vieja, está un poco raída, polvorienta, cambia su aspecto, entonces se la relega, se la deja a un lado y se la bota a la basura, se la cree inservible, ¿no? Uh-huh. Y hacemos en la obra la analogía de que eso le suele pasar a la gente mayor, que la gente mayor cuando son menos hábiles, son olvidadizos, dependiendo, pueden ser hasta enfermizos. Hay gente y gente, no todos son así. Hay gente de 80 años que tienen más energía que alguien de 40, de 30, así ¿no? Es. Entonces, a veces pasa, no, hay que hacerla descansar, porque Tola estaba en una, era la más bonita de una juguetería, y era la más consentida de la dueña de la juguetería, que era una señora que ya tenía su edad y que de pronto los padres, los hijos de ella deciden, bueno, ya no trabajes más, descansa. Y más bien es lo contrario, más bien la gente mayor, la gente jubilada. Me pasa porque experimento por mi papá, por ejemplo, por mi mamá, y es lo que he ido conociendo, ¿no? Que la gente jubilada más bien les da una crisis que a veces, porque dejan de trabajar, no saben en qué ocupar su tiempo. Uh-huh. Y uno piensa, ay, cuando me jubilo, ay, cuando me jubilo. Pero bueno, no pienso yo ahora, todavía no pienso en eso. Todavía te queda mucho camino por recorrer. Sí, pero sí he escuchado, mi mamá era así, ella anhelaba su jubilación, hasta que, porque ella tenía otra actividad, ella ahora, incluso me suelo ir a trabajar con ella a veces, tiene un negocio de antigüedades, pero ella se mantiene ocupada. Lo importante es mantenerse ocupado, si es que a uno piensa que por ser mayor la persona hay que relegarla, ya le estás dando esa consigna, entonces como que ya le transmites esa información y esta persona se va a creer inútil. Claro. Entonces, no es así, ¿no? Hay que mantenerse con alguna habilidad, con ocupar su tiempo. En cambio, a mi papá le pasó lo contrario. Mi papá sí, él anhela, él era catedrático en la Universidad de Guayaquil. Él vive allá, él me suele visitar seguido. Él era catedrático en la Universidad de Guayaquil de la clase de Psicología de la Comunicación. Entonces, él, hasta el día de hoy, se le ponen los ojos medio llorosos cada que habla y añora sus clases, su cátedra, mis alumnos. Todavía me ven en la calle y me saludan con tanta emoción. Entonces, en cambio, él no entendió bien esto de la jubilación, ¿no? Claro, siente nostalgia. Sí. Sí, sí. Es como un proceso diferente. Llega un ciclo, bueno, ahora pruebo cosas diferentes. Claro. Qué sé yo, uno, por ejemplo, una, él es pata caliente, ¿no? Como yo. Él viaja mucho, entonces él le gustaría tener, ¿no?, la disponibilidad de viajar bastante, pero se pone temeroso, se queda quieto. Entonces, uh-huh. No, pues. Claro. Puede ser lo contrario. Alejandra, me parece interesante tu obra y de hecho ya estoy haciendo la invitación, pero la fecha la vamos a decir después, vamos cronológicamente. Tu obra se presenta en Perú próximamente. Sí. ¿Cuándo es? Esta obra la presento mañana, justamente hoy parto para Perú, uh-huh. Para Máncora. Mañana se presenta en Perú. Sí, es la inauguración. Justo me escribieron, me dijeron. La semana pasada me dicen, bueno, organicémonos, a qué hora llegas, te cuento que tú abres el festival. ¿Lo abres tú? Sí, qué privilegio. Eso me dijeron. Claro, justamente como es una obra infantil, quizás es apta para esto, ¿no? Claro. Porque son varios grupos, es un festival internacional incluso. Uh-huh. No recuerdo bien qué número ya lo van haciendo, pero justamente yo conversé, pregunté si se podía ir a este festival porque me lo recomendaron. Tengo entendido que de aquí de Ecuador ha ido Clever Viera, ha ido Melia Poveda, no sé quién más, me enteraré cuando esté allá. Sí. Pero sí, y que los diálogos que hemos tenido que han sido básicamente por email, toda la aplicación, toda la comunicación, los encuentro gente muy muy querida, muy amable, y justamente aparte nos emociona porque yo no he ido a Perú, Colectivo uh-huh. de Dos no he ido a Perú. Yeah. Incluso cuando trabajaba con en otros lugares, en el ballet de Cuaterna de Cámara uh-huh. o en la compañía, no he ido a Perú con mi trabajo. Claro. Entonces, me emociona esto. Ellos también dicen, tenemos mucho interés de la participación del Ecuador en este festival. Magnífico. Yo uh-huh. te deseo muchos éxitos en este evento. Y continuamos el diálogo posteriormente a esta pausa que te propongo. Uh-huh. En mi programa yo no pongo la música, tú lo sabes. La ponen mis invitados. Ya. Yeah. ¿Qué propones escuchar ahorita? Sí, ahora te propongo Guardarraya, mi niño. Él tiene una buena letra y justamente soy una fan de este grupo y escuchémosla. No te mueras, mi niño, que te necesito travieso. No te mueras, mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Que te necesito despierto. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no intento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Para que avise, cuando mis ojos al niño no vean. Pero que vean, pero que vean, pero ya de veras. Para que avise, cuando en mis ojos al niño no vean. Necesito travieso. No te duermas, mi niño, que dormido tuyo no invento. No te alejes, mi niño, que te necesito preguntón. No te alejes, mi niño, que te quiero alegre y trago. Vamos afuera, busquemos unos ojos que nos vean. Ya dice, cuando en mis ojos al niño no vea. Pero que vean, pero ya de veras. Para que avise, cuando en mis ojos al niño no vea. Diseñemos un planeta entre tú y yo. Para que avise, no me preguntes, un día vino y nos dijo adiós. Para que vean que uno va de frente, aquí no hay temor. Que es puerta raya para lo que es buena, si es que te tocó. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Alejandra Delgado. Ella es una guayaquileña muy hermosa, muy talentosa, sí, radicada en Quito, bailarina de danza contemporánea en el colectivo de A2. En el primer segmento del programa conversábamos, Alejandra, de la obra Tola, la muñeca de trapo, uh-huh, y que la vas a presentar ya mañana en Perú, en este festival que mencionabas. Pero tienes también una temporada con Tola en la sala Demetrio Aguilera Malta, uh-huh, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí, también próximamente. ¿Cuándo es? Sí, para esto que pasa los fines de semana, guaguas, vamos al teatro. Tengo 3 fines de semana de temporada, el 27, 28, el 3 y el 27, 4. 27, 28 de mayo. Sí, ¿ya? Este fin de mes, 27, ajá, y 28 de mayo, 3 y 4 de junio, y 10 y 11. Igualmente, de junio. Entonces, qué bueno poder invitarlos. ¿Va a ser en la Demetrio Aguilera Malta? Sí. Sí, ya las los artes de la publicación están por terminarse y empezar a papelear la ciudad. Alejandra. Para que vengan a ver la obra. Qué chévere, qué chévere. Yo sí, estoy seguro de que muchos, ojalá muchos adultos también vengan a verla. Para, ajá, que no se olviden que una vez fueron niños. Claro. Y que sepan que ser adultos está bien también. Y de adultos mayores, mejor. Sí, dicen, ¿no? Hay incluso libros, he escuchado, no sé, no me acuerdo el autor, que se habla de la vejez, la edad dorada, ¿no? Esto también depende de la actitud que uno tenga ante la vida, porque, en serio, yo tengo 32 años, pero conozco gente que tiene mi edad, que están cansados, que no tienen energía, que... Claro. Todo depende. Yo al menos hablo, por ejemplo, mis referentes de vejez. Mi principal referente de vejez es mi abuelito por parte de madre. Él murió a los 93 años, pero así de una sorpresa, lo que sabe pasar con los ataques cardíacos, ¿no? Claro. Un infarto. Pero él súper activo todo el tiempo. Él no podía estar quieto, él tenía que estar haciendo algo. Él construía casas. Y también trabajaba la tierra, entonces, el agricultor. Entonces, él no podía estar... Él vivía conmigo, vivía con nosotros. Yo vengo de una familia de 5 hermanas. ¿Hermanas? Sí. Pobres hombres de la familia. Era mi papá, mi mamá, mis 5 hermanas y mis 2 abuelitos y un tío. Vivíamos todos ahí. Entonces, él de pronto regresaba yo del colegio y mi abuelito no estaba. Y regresaba en 2-3 días, regresaba el fin de semana, y siempre regresaba con sus papitas, con algo de comer, regresaba con algo siempre. Y él no le decía, pero abuelito, ¿dónde se va? Típico, ¿no? Uno queriendo cuidar a él, que claro. No se vaya solo, que le va a pasar algo. No, él, ay, Cristiana, este es el dicho de él. Ay, Cristiana, si supieras lo que tengo que hacer, te pusieras a llorar a gritos. Él siempre tenía algo que hacer. Entonces... Eso es lo importante, depende de la actitud. La vejez, yo la considero como el premio que te otorga la vida. Es un premio por haber vivido. Y mereces vivir cuando se llega a esa edad, precisamente como un premiado. Con esa energía, con esa vitalidad. Y merece también el respeto de las personas que le rodean. Por eso yo aplaudo tu obra. Gracias. Realmente lo aplaudo. Y ahora, eres bailarina. Sí. Y eres también actriz. No me considero actriz por respeto al gremio. Eres una bailarina que actúa, no una actriz que baila. Ajá, podemos decirlo así. Ajá. Yo por medio de la danza puedo mostrar mi histrionismo, puedo mostrar mis habilidades en la actuación. En la universidad sí estudié dramaturgia, estudié actuación, pero eso no me hace actriz. Pero eso es lo bueno de la escena, eso es lo bueno de ser un artista escénico, que podemos combinar de todo. Yo no lo quiero separar. Alguna vez me han preguntado, o sea, nos han preguntado incluso cuando presentamos Una sola cosa es cierta, que es la primera obra de Colectivo de A2, cuando la presentamos para estudiantes de actuación, el director de esta carrera, él preguntaba, bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿Es actuación? ¿Es danza? O sea, ¿es teatro? ¿Es danza? ¿Esto qué es? Incluso aquí los críticos nos hicieron una crítica diciendo, ¿es danza-teatro o teatro-danza? O sea, defínanse. Pero hoy en día la danza contemporánea no hay cómo definirla. Entonces, es lo que es el producto de una combinación de habilidades, de destrezas. ¿Cómo yo voy a coartar? Si me pusieran esas, ¿no? De separar danza, de separar teatro. Me limito. Entonces, más bien, debo considerar que tengo que usar todas las herramientas posibles para un producto escénico, que ese sería finalmente el objetivo. Agarrar de todo. El Colectivo de A2 en general trabajamos de esta manera. Incluso en nuestra página en Facebook, Colectivo de A2, ahí en la información yo especifico que es una plataforma para mostrar nuestros trabajos, pero también para mostrar nuestro la forma de ver la danza. Porque nosotros estudiamos la danza desde un boxeador, porque es físico, usas el cuerpo. Podemos estudiar la danza desde... Hay videos de vendedores de piña que tienen una habilidad para cortarla. Ya eso, la gente podría decir, eso no es danza. Que diga eso la gente. Pero yo considero que ese hombre que corta también, tiene una habilidad con sus manos que ni ninguna gente que hace danza la pudiera tener. Uh-huh. Ya, porque ya adquirió esas destrezas. Hacemos estudio de cómo es Bruce Lee en el trabajo de su cuerpo. Él es un filósofo. Estudios de incluso analizar el movimiento desde los futbolistas, ya cómo tienen sus motores, ¿no? Para saltar, para esquivar, para. Claro. Entonces todo eso nos sirve para el acto escénico. Uh-huh. Y más que nada pensar esto en un imaginario, ¿no? Que si nos llenamos de estas acciones que para determinadas personas son cotidianas, nos sirven para inspirarnos y para trabajar el movimiento. Qué chévere. Uh-huh. Me resulta muy interesante. Yo no quiero separar la actuación de la danza. Claro. No quiero que me, o sea, sí me preguntan, pero no tendría una respuesta ambigua. Esto es danza contemporánea. Un profesor, ya lo vengo diciendo creo que varias veces, cuando me preguntan o uh-huh. nos entrevistan, yo admiro mucho a mi profesor Jorge Parra. Él es un gestor cultural emperrado en mantener sus dos festivales. Tiene Zona Escena, tiene dos festivales en Guayaquil, que incluso les han quitado presupuesto, tienen su trayectoria, pero sin embargo les quitaron presupuesto, así de difícil es la cosa actualmente, ¿no? Entonces, él hace Fragmentos de Junio y el Festival del Fiartes, que pasa en septiembre. Entonces, él conversando sobre la danza, él dice, bueno, es que en sí la danza contemporánea no existe ahora, porque es todo y no lo es. Es no se la puede definir. Y así mismo lo he corroborado, con incluso hay un video que sale, que es la danza contemporánea. Y entonces podemos poner muchas acciones, podemos poner muchos verbos. Más bien, eso es lo rico, ¿no? De que no se la pueda definir y que uno la vaya descubriendo y la vaya haciendo. Uh-huh. Porque en mi caso particular, yo vengo del ballet. Balletómana a más no poder, ¿no? Enferma del ballet. Entonces, yo vine de Quito, de Guayaquil, a vivir aquí en el 2011. Porque trabajé en el ballet de Ecuatoriano de Cámara. Mi meta era seguir haciendo ballet. Pero yo me di cuenta que, o sea, darse cuenta también es un gran paso, ¿no? De que el ballet es hermoso. Si lo haces bien, es hermoso, ¿no? Si tienes el cuerpo y lo haces bien, mejor. Pero si no tienes esa fisionomía que lo necesita, porque sí se necesita cierto, se necesitan cuerpos específicos para hacerlo, si no la tienes, no te ves bien y siempre estarás relegada. Entonces, y puede afectar tu psiquis, puede afectar tu autoestima mal. Entonces, preferible hacer algo donde te sientas bien. Y yo encontré esto en la danza contemporánea. Ajá. Ahora yo regreso a practicar ballet y es otra concepción del cuerpo, de la vida, de todo, ¿no? Uh-huh. Y me siento, ¿no? Cuando yo era balletómana, cuando era enferma del ballet, hubiera querido tener esta conciencia corporal. Entonces, yo no pasé por la danza moderna mucho. Y se supone que la danza contemporánea, se supondría, ¿no? Que la danza contemporánea es algo que viene después de la danza moderna. Uh-huh. Con Isadora Duncan, con uh-huh. Martha Graham, pero yo no pasé mucho por ahí. Hace unos días me encontré con una chica uh-huh. que te estaba buscando porque requería de algunas cosas referentes a, no recuerdo si era vestuario para ballet o para bailarina sí. o algo así. ¿Por qué te buscaba esta chica para esto? Gracias que me preguntas eso, te agradezco. Pasa que, aparte, yo manejo una tienda virtual, en Facebook igual, uh-huh. Se llama Mundo Danza, yo vendo artículos de danza. Está en Facebook. ¿En Facebook? Ajá, es un marketing híbrido que hago aquí, ¿no? ¿Para niña, para niño? Para todos los bailarines que requieran zapatillas de media punta, de punta, zapatos de jazz. Lo que me pidan lo consigo. Qué bien, me alegra mucho saberlo. Y estoy seguro de que muchas personas que están escuchando el programa también se alegran. Porque es importante sí. tener dónde buscar, dónde claro, encontrar. Yo no tengo la tienda física, la tienda soy yo. Donde me llamen, nos encontramos, vamos. ¿Qué número de teléfono te pueden llamar? Sí, al celular mío que es 0999-135757. Me pueden escribir también al Facebook. En Mundo Danza ahí me envían un mensaje o al correo electrónico es mundodanza.es@gmail.com. Uh-huh. Ya, perfecto, ahí tienen los contactos. Y lamentablemente, mi querida Alejandra, tenemos que terminar. Yo te deseo éxitos con tu presentación en Perú, que tengas un lindo viaje. Te deseo éxitos en tus presentaciones en la sala de Metro Aguilera Malta a finales de mes y a principios de junio. También te deseo éxitos con Mundo Danza. Mundo Danza, ¿no? Sí, Mundo Danza. Con Mundo Danza. Y éxitos también en tu vida privada. Y por supuesto, éxitos también con tu preciosa guagua. Ay, con gracias. Tu linda guagua, hermosísima. Sí, mi chiquita, la adoro. Es mi pilar fundamental para trabajar y ser mejor. Bueno, salió hermosa como la madre. Ay, gracias. Alejandra, ¿con qué música nos vamos? Escuchemos una canción de la obra de Pascal Comelade, es Under My Thumb. Justamente es con esta canción que abro la obra. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, por estar qué acá. Gusto. Hablando Claro siempre tiene las puertas abiertas para ti. Ay, gracias. Nos vemos pronto. Así será. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en el próximo encuentro de Hablando Claro. Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.